Bueno, interrumpimos la transmisión entonces para comentar en directo desde Mendoza en este noveno encuentro de medios y comunicación comunitaria alternativa y popular organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos, por medios y organizaciones comunitarias alternativas y populares de aquí de Mendoza, como Giramundo TV, Noticiero Popular, bueno, y algunos otros medios de aquí. Ha comenzado este noveno encuentro hoy a la mañana y ya se han planteado a esta hora de la tarde un primer panel expositivo sobre justamente la comunicación comunitaria alternativa y popular, y en este momento se están terminando una primera instancia de discusión en la que se han separado los cerca de 300 participantes de todo el país y de algunos países de Latinoamérica en temáticas diferentes. Estamos aquí con Claudio y con Carolina de San Juan, de FM La Lechuza. ¿En qué charla estuvieron participando? Sí, bueno, hola a todos. Como ya dijo, soy de ella, de Comunitaria La Lechuza. Y bueno, han habido varios talleres o comisiones de discusión, y nosotros hemos estado en la parte de los objetivos. Y bueno, se pueden decir que son bastante parecidos, aunque sean quizás distintos los modos en que cada radio, cada lugar, de acuerdo a al lugar, se plantea la forma de llegar a esos objetivos. Claudio, ¿escuchaste alguna opinión que, digamos, te haya dejado pensando, que te haya aportado algo nuevo? Sí, me gustó escuchar acá a un compañero de Córdoba, no me acuerdo bien el pueblo, pero con todo esto de que en su pueblo hay una de las tres colegios de minería, y algo que me dejó pensando y que nos pasa a nosotros es que lo peor que nos puede pasar a un medio de nosotros, alternativos, comunitarios, populares, que nos tilden de antipopulares. Y algo que nos puede pasar en la provincia de San Juan es que el modelo minero que hay, toda la economía de San Juan se ha encaminado a este modelo extractivista extranjerizante, porque hablar de contra la mega minería en San Juan, muchas familias piensan que estás hablando de los sectores populares, en contra de los sectores trabajadores, y eso es algo que a nosotros nos duele mucho, que nos tilden de antipopulares cuando en realidad venimos a luchar por los sectores populares. Eso es algo que me dejó pensando, y me gusta mucho escuchar la experiencia de los otros compañeros y así sentirnos más o menos comprendidos. Carolina, y un poco redondeando, ¿cuáles son los objetivos que sobre los que se estuvieron dando vueltas en esta primer espacio de discusión? Y bueno, se podía ver cómo algunos trataban más de la parte de ir en contra del discurso hegemónico, otros hablaban más de objetivos de que las radios comunitarias fueran un punto de encuentro de los vecinos, y otros también, de acuerdo a las organizaciones que respaldaban, bueno, que las radios comunitarias sean un instrumento, una herramienta, de acuerdo a los ejes o a los objetivos que cada organización tiene también. Bueno, buenísimo, chicos, muchísimas gracias. FM La Lechuza, de Pocitos, San Juan. ¿En qué parte de San Juan queda Pocitos? Pocitos queda más o menos a unos entre 20 y 15 kilómetros al sur de la capital sanjuanina, vecinos con... La Negra es de Bolsón, ¿no? Sí. Un saludo ahí para toda la gente, que con Carolina anduvimos por allá, y la verdad que quedamos enamorados de ese lugar y dijimos que vamos a volver a Bolsón, así que un saludo para toda la gente que vive allá. Bueno, y antes de que te despidas, Carolina, te quería preguntar, así que nos cuentes brevemente cómo surge FM La Lechuza y si ustedes son parte de la red nacional hoy a nivel orgánico, digamos. Radio Comunitaria La Lechuza, contando un poco la experiencia, nosotros primero tuvimos una revista como organización. No funcionó, entonces nos planteamos la idea de tener una radio, y bueno, lo primero que hicimos fue entrar en el censo con un transmisor que armamos con la SNLA, y después pudimos conseguir fondos para comprar nuevos equipos, y ahora llegamos a Pocito y a otros departamentos también. Bueno, ¿y hace cuánto están trabajando? Hace 2 años y 3 meses más o menos que estamos transmitiendo. Bueno, muchísimas gracias. De nada, chao. Bueno, Rafa, Cumpas allí en los estudios, muchísimas gracias. Enseguida seguramente vamos a estar compartiendo las experiencias de otros compañeros. Concretamente, acá está otro de nuestros compañeros, nuestro compañero Yanti. Yanti, ¿cómo va? Contanos en qué taller estuviste. Bueno, buenas tardes. Yo estuve en el taller de... ¿Qué es comunitario, alternativo y popular? Bueno, lo que intentamos fue definir un poco los conceptos para cada uno de los colectivos o individuos que estaban participando de esta de este debate. Y bueno, la verdad que alucinante el debate que se generó, súper enriquecedor, ¿no? Pudiendo observar cómo cada uno desde su colectivo, desde su lugar de la comunidad, está analizando y planteándose estos tres conceptos, digamos, y desde dónde se está parando para pensarlos y para ir haciéndolos propios. Y bueno, en ese debate, digamos, estuvimos hasta este momento que se va a hacer ahora como la puesta en conclusiones de todas esas cuestiones. Bueno, Yanti, muchas gracias. Acá está otra de las compañeras que también viajó desde Radio La Negra y, bueno, la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, estuve en el taller de que tiene que ver con el financiamiento de los medios y, bueno, estuvo muy interesante. Creo que es una discusión muy compleja que tiene muchos puntos. Por un lado, se habló sobre la parte oficial, la relación con el Estado, cómo el Estado puede subsidiar a los medios, por otro lado, las publicidades en las radios, que es lo que tiene que ver con el financiamiento privado, por otro lado, cómo se sustenta una radio en general. Giró mucho, digamos, entre la discusión, en algún punto se planteó esto del... de la militancia y del autosustento, de si las radios, de si hay que pagar la militancia o no hay que pagar la militancia, y bueno, ahí y en eso hay muy opiniones muy diversas, y pero que a la vez es muy rico poder escuchar cada uno desde qué experiencia de radio lo plantea y por qué lo plantea, ¿no? O sea, estamos hablando de radios muy diferentes, de radios que están en el medio de la montaña, de radios que están en un barrio muy pobre, de radios que salen de un proyecto político de algún grupo, o sea, entonces, de acuerdo a esa diversidad, se dan un montón de planteos diferentes, que es interesante escuchar para ver de dónde vienen, ¿no? Y interesante escuchar las experiencias de cómo se financia cada uno. Bueno, buenísimo, y, ¿segura? Bueno, seguimos ahí en los talleres participando. Bueno. Sí, seguramente ahora vamos a grabar lo que sean las conclusiones para poder compartir después, seguramente en el transcurso de la semana. Y nos falta todavía un compañero más de los que han viajado desde allí, desde, en este caso, Prensa del Pueblo, y que participó de otro taller, que en cuanto lo encontremos seguramente le vamos a pedir que comparta. Vamos a estar también compartiendo la mirada y las sensaciones de compañeros de otras partes del país. Están participando no solo medios de comunicación, sino también están participando organizaciones sociales con todo lo que ellos pueden aportar a lo que es la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Ahora sí, Cumpas allí en Estudios Centrales, muchísimas gracias por la disposición y seguramente en un rato vamos a estar volviendo con más información, con más detalles de lo que está ocurriendo aquí en Mendoza, en Guaymallén, en este 18 y 19 de agosto, noveno encuentro nacional de comunicación y medios comunitarios, alternativos y populares.